El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Hora de decirle muy buenos días a nuestras usuarias y nuestros usuarios. De Alba Ciudad 96.3 FM comienza la brújula del sur y los vamos a acompañar hasta las 9 en punto de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM en todo el Valle de Caracas. El mundo entero a través de nuestra señal en audio real a través de www.albaciudad.org. Como cada mañana reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Pedro Calzadilla, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, El Goyo, Luillino y Gustavo. Eric Jones está al control técnico de la estación. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro va a conversar con ustedes de este lado del micrófono. Recuerden las vías de comunicación. Nuestra cuenta en Twitter oficial es @albaciudad. Nuestro sitio en internet, se lo repito, www.albaciudad.org, y también está disponible el 256 para que pueda enviar mensajes de texto desde cualquier parte del país donde usted reporte sintonía de Alba Ciudad. En su teléfono celular escribe la palabra ALBA. Deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escuchan en la radio rebelde de Katia 91.5 FM, que también nos acompaña en la transmisión, se puede comunicar a través de @radiorebelde915 en el Twitter, @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Cuando te mande mensaje a ese número celular, 0416-523-9385, Juan, que seguramente está en el estudio de Radio Rebelde, nos hace llegar para acá los mensajes. Eso a los que nos escuchan en vivo. Y hoy, entre la 1 y las 2 de la tarde, nos van a poder escuchar en diferido en el estado Zulia, gracias al esfuerzo de camaradas y compatriotas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del estado Zulia, el FRESMAXUL. Para todas ellas y para todos ellos, nuestro saludo solidario. Vamos. Nos dejaste mil palabras, nos levantaste la mirada, nos blindaste la conciencia sin perder la inocencia. Nos dejaste la sonrisa con el techo que me abriga. Nos dejaste herramientas para luchar en esta era. Y vuela más y sopla fuerte, que no asará. Toda la patria hecha una escuela. Elevaste la conciencia sin perder la pertenencia. Ahora te multiplicaste, te sembraste aquí en la cien. Ahora todos nos alzamos y seremos como tú.

surco del arado como un árbol de Zamora. Como araguaney prendido, algunos oyen mi verso, pero no han puesto el oído. No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa. Toda ciencia es artificio frente al llanto de las masas. Porque no voy a callarme, narro desde mi ventana. Las canto como las veo, porque a mí me da la gana. Tengo mi ciudadanía, no me llames extranjero. Me la dieron los chamitos en el 23 de enero. Díganme nacionalista, de ese crimen soy culpable. Porque mi verso es de guerra y mi lengua es como un sable. Se le entrego a Venezuela como a Cuba, Leningrado. Como un llanto compartido de mi Puerto Rico atado. Libertador no azarado sobre un mar embravecido. Hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo. El árbol poderoso comienza en la semilla. Y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, la piedra que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al pueblo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla, se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton. Buscamos las coordenadas. Europa. Bueno, entramos en materia. Les decíamos al principio que íbamos a hablar de Chipre y queremos comentarles lo siguiente. La crisis económica en este país continúa. Mientras la Troika, los poderosos acreedores de Chipre, echaron el país en un laberinto y lo amenazan con aceptar sus condiciones para ofrecerle la ayuda. Es decir, los que mataron la economía de Chipre hoy dictan sus reglas e imponen sus condiciones para prestar ayuda financiera. Mejor dicho, saquean Chipre y conducen al pueblo a la pobreza con el fin de imponerle la solución que más le conviene a los poderosos. En Chipre se atraviesa una crisis que afecta cada día más amplios sectores de ese país. Se vive un momento que podría decirse extraño porque el pueblo vive una ocupación especial. No una ocupación militar, sino una ocupación económica desde el exterior y que la protagonizan los poderosos acreedores de Chipre. Por todas partes hay una incertidumbre e inseguridad. La economía de Chipre está congelada y casi semi paralizada. La gente trata de sobrevivir y reorganizar su vida haciendo las compras necesarias. Nada recuerda el Chipre antes del 15 de marzo. Hay un incremento de los desempleados, hay varias casas y tiendas desalquiladas. Hay centenares de empresas pequeñas o familiares que cerraron o están en vísperas de cerrarse. Algo más se anota, es que aumenta el número de personas que pide que se ponga fin a la impunidad de los responsables de la situación actual. Y lo interesante es que esta demanda cada vez más se sale de las fronteras de los partidos políticos de Chipre. Nosotros les vamos a contar más a continuación. Coordenada telefónica. Bien, nosotros vamos hasta Nicosia, la capital de Chipre. En la línea se encuentra Petros Mijail Petro, es periodista chipriota y ya ha conversado con nosotros la semana pasada. Petro, buenos días, buenas tardes para usted. Muy buenos días para ustedes, Ernesto. Bueno, yo comenzaría... Sí, le escuchamos, le escucho. Bueno, la situación es exactamente así como usted lo describió. Y atravesamos exactamente un momento extraño, podemos decir. Pero mientras tanto, lo que ustedes han dicho, y desde el tiempo que transcurrió, desde la semana pasada, que habíamos hablado sobre Chipre, le puedo decir que ya tenemos nuevos acontecimientos. Que en primer lugar se produjo la renuncia del ministro de Finanzas de Chipre. El ministro de Finanzas tuvo que renunciar tras la presión del pueblo y de la oposición de investigar a todos que tenían responsabilidades por la situación actual y los problemas que sufre el país. El ministro de Finanzas era uno de los directores del Banco Popular de Chipre, un banco que lleva gran responsabilidad por la situación actual. Prácticamente este banco se liquidará y se espera que sus empleados llenarán las filas de los desempleados. con la renuncia del ministro de Finanzas, el gobierno de la derecha conservadora de Chipre tratan de salir un poco de la difícil situación que se encuentra y echarle a él casi toda la culpa. La posición del gobierno derechista se empeoró cuando se conoció hace pocos días que la empresa del suegro del presidente sacó al exterior más que 20 millones de euros 2 días antes de los recortes de los depósitos impuestos a los chipriotas tras el acuerdo del gobierno con el grupo europeo. Imagínense qué situación se ha formado. El suegro del presidente sacando al exterior 21 millones de euros 2 días antes de los recortes. Ahora, el presidente bajo esta presión, se vio obligado a formar un comité de ex miembros del Corte Supremo de Chipre para investigar las responsabilidades de todos. Otra cosa que, otro evento que tuvimos, es que se conoció que el próximo mayo se espera la primera parte del préstamo que ofrecerá a Chipre la Comisión Europea. Se dice que el gobierno tal vez no tenga dinero en este mes para pagar los empleados públicos. Independientemente de todo lo que sucede, de las promesas por parte de la Unión Europea, el pueblo, todo eso lo ve con desconfianza, porque sabe muy bien lo que pasó y pasa en Grecia, en España y en otras partes. Los chipriotas todavía, Ernesto, no han dicho su última palabra sobre lo que pasa en este momento, porque todavía no conocen exactamente lo que el gobierno se acordó con la Troika. Es un sentimiento general, puedo decir, que lo peor todavía está adelante, todavía no vino, pero ojalá que no sea así. Son las 8 de la mañana, 20 minutos en Caracas, Venezuela. Les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica con Petros Mijail Petru. Es periodista chipriota y nos está hablando desde la capital de su país. Petro, nos decía usted en información que nos adelantaba por correo electrónico que Chipre vive una especie de ocupación, invasión económica. ¿Quiénes están ocupando o quiénes protagonizan esta invasión económica a Chipre? Bueno, prácticamente el país, casi el 40% del territorio de Chipre, se encuentra bajo la ocupación militar de 40.000 tropas de Turquía, tropas de la OTAN. Pero lo que sucedió en este 15 de marzo, por muchos se califica como la ocupación económica. Y esta ocupación económica es de los centros poderosos financieros de Europa. Es decir, está ocupada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Y dentro de ellos se destaca el papel del protagonizador que jugó Alemania. Sí. Es una situación muy extraña, Ernesto. Sí. Nunca hemos vivido una situación como tal. Yo me recuerdo solamente los días, el tiempo después de la ocupación militar turca, pero en aquella época había solidaridad y ayuda desde el exterior. En este momento no podemos hacer nada, no sabemos qué hacer. El pueblo no tiene dinero para gastar, no, se desapareció del mercado, de la vida cotidiana, el dinero efectivo. Pero todo eso, hay otra, sobre todo lo que pasa, hay otra interpretación, que este es un juego geoestratégico, que este momento se escogió también para controlar a Chipre, no solamente para destruirla, mejor decir, económicamente, sino para crear las condiciones de imponerle la solución que durante estos 38 años de ocupación por tropas turcas de la OTAN, que no pudieron hacer doblegar al país y hacerlo callar. y mucho más en este momento que se encontraron los tremendos yacimientos energéticos de Chipre. Como entienden, todas estas fuerzas, los poderosos del mundo, están en la delta y tratan de pasar bajo sus manos los yacimientos de gas natural o de petróleo, que según varios observadores, Chipre tal vez tenga más que Azerbaiyán y otros países. Entonces, se imagina qué es lo que pasa ahora. Barack Obama viene de la región, ayuda o ejerce su influencia para que Israel pida perdón a Turquía. El domingo pasado llegó en Ankara, llegó en Estambul, perdón, llegó el canciller de jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí. Hablan, conversan con Turquía y tratan de aprovecharse de esta situación que el pueblo de Chipre enfrenta problemas económicos para disminuir su resistencia y pasar de la solución que ellos quieran. Y la solución de ellos es controlar, pasar bajo su control con menos costo los yacimientos energéticos de Chipre. Es una situación muy complicada, la seguimos mirando, y yo mientras tengamos la oportunidad, le informaré sobre todo que se va pasando en Chipre. No sé si tenemos tiempo, Ernesto, para contarte que la semana pasada, sí, te escucho. Aquí en la Casa de los Periodistas de Chipre se proyectó una película sobre la crisis argentina. Ajá. Era la película de Pino Solanas, Memorias del Saqueo. Correcto. Quien demostró las peores escenas, la experiencia de la crisis argentina. Esta película, como les dije, se proyectó en la Casa de los Periodistas de Chipre y, entre otros, contó con la presencia de los embajadores de Venezuela, de Brasil, de Cuba. Tenía un impacto, era algo impresionante para nosotros. Petro, porque lo que... Sí, por favor. Petro, pero, y disculpe que lo ataje, pero puede compararse, después que ustedes vieron estas escenas de lo ocurrido, lo recogido por Pino Solana en su película, ¿puede compararse el corralito argentino con lo que está pasando actualmente en Chipre? Sí, muchas cosas se pueden comparar. Claro, la situación económica que existía, o el nivel de vida en Chipre, que existía antes de los recortes, no era igual que la situación de Argentina, pero lo parecido está en los métodos que usan estos poderosos centros financieros para saquear a un país, y en todos estos actos, por ejemplo, ahora tratan de privatizar o vender las aerolíneas chipriotas. Ajá. Tratan de disminuir el sector público, bajar los salarios, cortar las pensiones, afectar la salud pública, afectar la educación, y en eso se meten también y periodistas, no solamente directores de bancos o políticos. Les digo que ahora hay una bomba dentro del pueblo, pero es un momento extraño, no se sabe cuándo va a estallar. El pueblo va aumentando, acumulando experiencias, ya ahora se ha formado dentro de varios partidos políticos, hay voces que demandan que se ponga fin a la impunidad. O sí. Nadie les puede convencer que el suegro del presidente del partido derechista, el suegro de él, no tenía información privilegiada. Claro, y sacó casualmente los millones a bancos en Londres. Justo antes de que se decretara toda la situación. Petro, quiero darle las gracias por su tiempo y como siempre nos mantendremos pendientes para contactar. Gracias a ustedes por la oportunidad que dan a Chipre para que se escuche su voz y sus problemas en Venezuela. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a usted por atendernos. Nosotros estaremos pendientes para volverlo a contactar y seguir ampliando con ustedes más de estos temas. 8 de la mañana, 28 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento sobre la patria grande. El inicio del Plan República, enfocado en el buen desenvolvimiento de las elecciones presidenciales del 14 de abril y la auditoría a las máquinas de votación, resaltan hoy como muestra de la solidez y transparencia del proceso electoral venezolano. En ese contexto, dice la agencia Noticias Prensa Latina, sobresale la custodia de los 13.638 centros de votación que funcionarán el día de los sufragios, y lo están custodiando más de 141.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una multitudinaria marcha por la paz y la esperanza recorrerá hoy la capital de Colombia. Una movilización que unirá a diversos sectores sociales en respaldo a los diálogos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por primera vez, disímiles movimientos y actores políticos, los niños, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, campesinos, se sumarán para decir sí a una paz anhelada por más de 50 años en Colombia. Trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre y Mineras Privadas de Chile decretaron hoy un paro de 24 horas en reclamo de beneficios laborales y que lo denominan la renacionalización de esa industria. La huelga fue convocada por la Federación de Trabajadores del Cobre, la Federación Minera de Chile, una paralización que consideran histórica al sincronizar sus acciones uno de los gremios de Codelco y el sindicato que actúa en las empresas privadas. Por cierto, también para el día 11 de abril está convocado un nuevo acto de movilización de la juventud chilena. El llamado dice a parar el lucro. Con unidad y movilización luchemos por una nueva educación. El 11 de abril sale la Confederación de Estudiantes de Chile a marchar nuevamente exigiendo educación gratuita y de calidad. Cierro con esta nota de la agencia Rusia Today que dice lo siguiente. Un graffiti que reza viva el cáncer y que fue pintado en Caracas en el transcurso de una marcha de la oposición en el marco de la campaña electoral del candidato antichavista Enrique Capriles ha generado una ola de indignación. El texto hace referencia a la enfermedad que condujo a la reciente muerte del presidente Hugo Chávez, que lleva la firma de un grupo de extrema derecha conocido por sus siglas JABU. La inscripción está ubicada a pocos metros de la sede del Consejo Nacional Electoral en el municipio Libertador de Caracas. 8 de la mañana, 31 minutos. Nosotros les ponemos un poco de música antes de ir a la pausa. Se trata de la agrupación Adversaris, son catalanes. Al cantante de esta agrupación, Au Jones Pau, el año pasado lo metieron preso porque es un conocido militante contra la monarquía. El tema se llama Bolen y está dedicado también al comandante Hugo Chávez. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces, en lo inmediato, un gobierno de transición. Van irrompre de sobte i es va fer a granit, nen. Un segrest a Fuerdet i un aprèn. Els somnis que atormentaven els yanquis des del 98, que ara treuen pit, l'èxit no els sorprèn, però s'emborratxen de glòria els conquistes mercaders. Teles que fan girar la nòria mentre disturbis pagats per la dreta rància disfressen d'elegància aquest segrest de la memòria. La nit del 11 d'abril, cap cor batega. L'esperança del pobre es fon com la mantega en una arepa. Però hi ha una ràdio al barri que discrepa i Venezuela salsa farta de tant trepa. La nit del 11 d'abril, tots els cors s'aturen i es torturen, camarades, però les consciències rebroten. En 4 anys de sembrar s'adonen de l'engany i corren. És el parany un cop d'estat i criden de l'11 al 14 com el març de 2004. ACBs i Aznar, tanta rata que combatre. De l'11 al 14 s'enfanguen els burgesos. És un cop d'estat i algú canta Miraflores que les consciències volen. S-O-C-I-A-L-I-S-M-E. Les consciències volen. S-O-C-I-A-L-I-S-M-E. Consells comunals, mitjans comunitaris i missions. Democràcia que mana dels barracons. Les consciències volen.

Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:38, segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde nuestros puntos de encuentro, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org, y también tiene disponible el 256. Si usted nos escucha en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier parte de Caracas, si quiere comunicar con nosotros de su teléfono celular, es muy fácil. Escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Se estará comunicando con nosotros de cualquier parte del país. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, se puede comunicar a través de @RadioRebelde915, el Twitter oficial de esta emisora comunitaria, y también a través del 0416-523-9385. Y a las personas que nos escuchan esta tarde, entre la 1 y las 2 de la tarde, en diferido en el estado Zulia, a través de las 44 emisoras del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios, bueno, tienen disponibles todas las vías de su emisora comunitaria más cercana a donde usted reside, para que pueda también hacernos llegar sus comentarios. Y nosotros, en cuanto lleguen, lo vamos a compartir con todas ustedes y con todos ustedes. Dale. Crazy. Ese tema no necesita mucho comentario. Rain in Paradise de Manu Chao. 8 de la mañana, 43 minutos. Tenemos más para contarle. Vamos. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Organizaciones y colectivos revolucionarios han conformado el Comando de Campaña Popular Capucha para unir fuerzas y trabajar desde cada una de sus tareas inmediatas, como garantizar una vez más y en honor a la memoria del comandante Hugo Chávez el triunfo de la revolución este 14 de abril. Dice el comunicado de Capucha, citando al comandante Hugo Chávez: nuestro pasado está vivo y nos enseña que hemos sido y seguiremos siendo consecuencia de las adversidades, pero también, gracias a ellas, podemos vislumbrar lo que hoy nos resulta impostergable. La capucha ha estado presente en nuestra historia de lucha y ha sido un instrumento de invisibilidad para hacerse visible, un instrumento de expresión y de acción colectiva, ya lo dijeron las hermanas y los hermanos zapatistas. Nos cubrimos el rostro para tener rostro. Nos hacemos invisibles para hacernos ver. Así hoy gritamos al mundo que nosotras y nosotras, dice el comunicado, los negros, las indias, los zambos, los desdentados, las patas en el suelo, los maricos, las lesbianas, tierrúos, tierrúas, peludos, peludas, careculpables, obreros, obreras, estudiantes, las campesinas, los del barrio, el gentío, nosotras, nosotros, pobres, asumimos nuevamente el compromiso de seguir construyendo la patria. Y nosotros queremos contarles más del Comando Capucha, y en el estudio se encuentra Douglas Rangel, es militante de Socialista por la Unidad Revolucionaria, es el comunismo, conocido por sus siglas SURCO. Está aquí en el estudio. Douglas, buenos días. Buenos días, Ernesto, muchas gracias. Y bueno, aquí, como tú bien lo dijiste, participando como parte de la organización, pero también de la plataforma de Unidad de Capucha. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaron a juntarse como Capucha? Bueno, la mayoría de las organizaciones que participamos actualmente ahí hemos venido, bueno, construyendo esa unidad necesaria desde hace aproximadamente ya 2 años, ¿no? Por supuesto con la incorporación de algunas otras organizaciones que han venido, bueno, trabajando en la práctica concreta con muchas de nuestras organizaciones. Vale decir que también nosotros participamos ahí como Alianza Popular Revolucionaria, que es una articulación, digamos, de carácter programática. Pues hemos coincidido muchas organizaciones que tenemos coincidencias en lo programático, en lo estratégico, y bueno, decidido aportar, ¿no?, desde una plataforma de unidad al proceso revolucionario, no solo en las propuestas, sino también en la acción concreta, en la calle, y desde nuestras luchas, ¿no?, desde cada una de nuestras luchas, que también son nacionales, la mayoría de ellas. Es una característica de Capucha, ¿no? Algunas de las organizaciones no son nacionales, pero la mayoría tienen un alcance nacional. Sí, yo quiero rápidamente pasarle como revista a las organizaciones que aparecían en el comunicado. Si falta alguna, me lo recuerda. Está la Alianza Popular Revolucionaria, está ANCLA, los compañeros de los medios comunitarios, SURCO, CRBZ, está la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, el Movimiento de Pobladores, Redada, Barrio TV, el Ejército Comunicacional de Liberación, Redes, Brigadas Comunicacionales, Escuelas Bolivarianas del Poder Popular, los compas del periódico Proceso, los camaradas de Túnel Fuerte, Abril Insurgente, Mártires Clandestinos, el Frente Audiovisual de Liberación, Antimantuanos, CIEP 13 de Abril, la Tribu del Guiro Rojo de Maracaibo, la Nueva Cacica, Miranda es otro beta, Iniciativa Cultural Solidaridad con Colombia, Marcha Patriótica Capítulo Venezuela y el Frente Popular Darío Santillán de la Argentina. Es correcto, sí, vale. Mira, el objetivo estratégico, Douglas, el inmediato, es la elección del próximo domingo. Eso es lo que nos convoca. Es correcto, sí. Digamos que en la coyuntura nosotros consideramos que teníamos que unir todos esos esfuerzos para, además de apoyar a Nicolás Maduro, también darle un carácter popular a la campaña, digamos, en la calle, en los conversatorios, en las discusiones, en los aportes programáticos que estamos haciendo. Y bueno, y sobre todo porque el Comando Capucha tiene una gran diversidad de luchas, ¿no?, que lo hace precisamente ese es como el valor fundamental, ¿no?, la gran diversidad de luchas que incorporadas todas en una plataforma, bueno, adquiere un tamaño importante, y han salido cosas muy bonitas. Hemos hecho actividades juntos, creo que estamos demostrando, pues, que ha llegado la hora, como siempre lo ponemos desde las organizaciones que estamos ahí, de poner la unidad en lo estratégico, de poner la unidad no solo como la coyuntura, a pesar de que actualmente lo denominamos como Comando Capucha, tenemos la mirada mucho más allá de las elecciones, porque creemos que tenemos que actuar juntos, pues, los que siempre hemos andado juntos, digamos, por la vía de los hechos, pero que no nos hemos encontrado, digamos, a construir juntos también programas. Entonces, del domingo en adelante, ¿qué es lo que se viene? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, te puedo comentar que este sábado nosotros hicimos un encuentro en el Parque Ali Primera, en la Concha Acústica, donde decidimos pues hacer un foro conversatorio para que cada una de las organizaciones aportara desde sus luchas para la construcción de un plan programático que se le pueda hacer llegar incluso al gobierno nacional en función pues de abordar cosas que nosotros creemos que son importantes sumarles o añadirles o digamos, poner en paralelo al plan de la patria, ¿sí?, para concretarlo. Nosotros creemos que desde, bueno, el Frente Campesino, los pobladores, los jóvenes en los barrios, los estudiantes en la universidad, tenemos mucho que aportar y sobre todo también tenemos mucho que decir y tenemos mucho que actuar en función de los planes del gobierno nacional y en función de los planes que todavía creemos que deben ponerse en marcha. Y bueno, por lo cual nosotros estamos poniendo entonces el valor de la unidad en lo estratégico, en función, bueno, de la mano del gobierno, sí, pero siempre reivindicando nuestras luchas. Y hay temas que todavía siguen siendo deudas de la Revolución Bolivariana. Se me viene a la mente inmediatamente porque, bueno, entre los colectivos está la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Demandas como la posibilidad del matrimonio igualitario, la identidad de género, siguen siendo temas, digamos que no están en la agenda inmediata, pero que siguen siendo temas de reivindicaciones puntuales de colectivos que en la diversidad están actuando de manera colectiva en capucha. Exactamente, sí, a eso me refería con algunas de las luchas que nosotros creemos que todavía están por darse y que nosotros tenemos que aportar desde no solo la crítica que podamos hacer, sino también desde la propuesta concreta, con legitimidad, con acción concreta y con propuestas concretas, ¿no? Ese tema, bueno, también está el tema de la comunicación popular, que los compañeros de AMCLA tienen una propuesta importante, bastante trabajada desde hace bastante tiempo, de la ley de comunicación popular. Está el tema del aborto, el tema del feminismo, que ahí confluyen, ¿no? Y bueno, por supuesto que tenemos muchas deudas también en algunos sectores en los que, por ejemplo, nosotros particularmente militamos mucho en el sector universitario. De hecho, Capucha, sí, se conforma de muchos jóvenes, ¿sí? Nosotros estamos haciendo aportes tanto para los barrios, o sea, tanto para el pueblo como tal, pero también para la academia, para las universidades, para esos espacios donde, bueno, que es un espacio transversal para la sociedad, un espacio donde se está formando la gente y donde nosotros creemos que hay que poner bastante énfasis, porque estamos entrando en una nueva etapa y esa nueva etapa tiene que estar complementada pues con la formación académica, la formación desde las universidades, de los institutos, y bueno, también hacia ese sector estamos haciendo un esfuerzo para generar política desde lo popular, para, bueno, para que sean tomadas en cuenta y yo creo que eso es parte de la transferencia de poder popular, la transferencia de la dirección colectiva, esa de la que estamos hablando ahorita en Revolución, que nos ha alegrado mucho que se aborde ese tema, porque nosotros creemos esencialmente en esa metodología de toma de decisiones, esa metodología de gobernar, que es la dirección colectiva. Dula, hablas del sector universitario, es un tema que tiene que ser estratégico, porque si bien la Revolución Bolivariana, desde la prédica constante, incansable del comandante Hugo Chávez, se encargó de politizar al pueblo que estaba excluido, de fomentar la participación de todos los sectores, pero también la derecha va como formando su generación de relevo y sobre todo la extrema derecha con estos muchachos que se presentan a veces en algunos espacios internacionales como la juventud venezolana. ¿Cuál es la tarea luego para dentro de las universidades? Porque ahí, sobre todo en las universidades públicas que reciben subsidio del Estado y que se le bloqueó el acceso a la clase popular venezolana por muchos años, está como el germen de esos grupos de extrema derecha. Así es, yo creo que las universidades, es lamentable, ¿no?, que las universidades nacionales, las universidades públicas, que son pagadas incluso por todos los venezolanos, siguen siendo trincheras de grupos no solo de estudiantes, ¿no?, de grupos de castas profesorales, de castas de autoridades que le dan la espalda a un proceso político tan importante como el que estamos viviendo, y que entonces se están convirtiendo y siempre han sido así, en trincheras ideológicas, porque eso hay que decirlo. Nosotros muchas veces escuchamos, no, pero es que el socialismo quiere ideologizar la universidad, pero bueno, ¿y qué ha hecho históricamente la universidad? Ideologizar a nuestros compañeros y compañeras que ingresan a la universidad en el neoliberalismo, en el punto de vista conservador, en el mantener un sistema que desde la realidad concreta se ve que ya es inoperante, que mantiene en la mayoría de los países mantiene una brecha social increíble. Y bueno, en Venezuela nosotros tenemos entonces esa responsabilidad de transformar el sistema educativo, que no solo hablamos de las universidades, no, hablamos de todo el sistema de valores que se dan en la universidad, que se dan en la escuela, que se dan en los liceos, y también, por supuesto, una praxis pedagógica que permita el pensamiento crítico, que permita el pensamiento liberador. No estamos diciendo adoctrinar desde el punto de vista de que se van a excluir corrientes de pensamiento, no, pero sí debemos debatirlas, y debemos debatirlas sin un sesgo académico y sin una excusa de un currículum o digamos de alguna evaluación que ellos hacen ahí para cercenar el derecho al debate sobre las cosas que están sucediendo, porque lamentablemente en la mayoría de las universidades no se discuten las misiones, no se discuten el proyecto político, no se discute el plan de la patria, no se discute ninguna de las cosas que en la realidad concreta están sucediendo, y hay muchos pensum que incluso tienen más de 30 años sin transformarse, lo cual para nosotros es algo que hay que necesariamente darle una respuesta. Douglas Rangel, militante de Surco y también del colectivo Capucha, en representación de todos los colectivos que ahí militan, que andan hoy haciendo un trabajo de medios importante, además del trabajo de calle, se encuentra con nosotros en el estudio. Estamos ya sobre la recta final del espacio. Mira, a nosotros nos llama la atención que luego de que estos muchachos de extrema derecha pintan un graffiti insultando la sensibilidad del pueblo bolivariano, luego aparecen supuestamente agredidos en el campamento ese que mantiene en el este de la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes, Douglas? Mira, bueno, nosotros lo hemos venido denunciando desde hace tiempo porque sabemos, porque hay informaciones, porque uno ha escuchado los discursos, porque uno hace análisis de las agendas que ellos tienen. Y claro, nosotros no podemos atribuirle a nadie el evento, que lo que sucedió ayer, pero sí podemos atar cabos, ¿no? Y creer que detrás de eso puede haber alguna intención de desestabilizar y de victimizarse, porque incluso muchos de los que en algún momento fueron sus líderes estudiantiles han venido denunciando que ellos mismos han montado un plan para victimizarse y para usar como carne de cañón a los estudiantes, que vienen siendo como la cara fresca, pero que siguen, digamos, desde detrás las ideas son las viejas ideas, son los viejos partidos, son los viejos camaleones de la política. Y bueno, nosotros creemos que lo que hay que estar es alerta, pero haciéndole el coro al llamado del gobierno, de que no caigamos en provocaciones, de que mantengamos la paz hasta el 14 de abril, que garanticemos la victoria del compañero Nicolás Maduro, y en adelante, bueno, que la ley se cumpla y que los organismos del Estado estén pendientes de todas las cosas que están sucediendo. Han venido denunciando ingreso de armas, ingreso de algunas cosas. Yo creo que eso es algo que nos tiene que poner en alerta, pero por supuesto haciendo nuestro trabajo, sin descuidar los votos, sin descuidar la campaña, y por supuesto después del 14 de abril, que sabemos que vamos a ganar, profundizar en el plan de la patria, en el golpe de timón, que es un documento que nosotros estamos reivindicando para el estudio colectivo y para que siempre se te mantenga como una carta de navegación, ¿no? Porque es el viraje de un proceso revolucionario hacia la profundización precisamente de todas esas ramas que creemos que son transversales en el proceso revolucionario. Tú, las tareas de estos días previo a las elecciones del Comando Capucha, ¿qué actividades tienen? Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a participar en las actividades nacionales, o sea, en las que se convoquen desde el Comando Hugo Chávez, uh-huh. Pero también tenemos algunas acciones de propaganda, ¿sí? Hicimos efectivamente algunas caravanas en esta semana, creo que vamos a hacer otra caravana esta semana antes del mismo cierre de campaña, y bueno, y por supuesto participar con la identidad de Capucha, que lo que hace es mandar un mensaje a que nos sumemos a esas plataformas que nos permiten actuar con mayor contundencia, que nos permiten incidir con mayor contundencia. Y el domingo también vamos a estar desplegados, ¿sí? Cuidando el voto, también pendientes. ¿Y por dónde lo seguimos? ¿Tienen algunos medios digitales para acompañarlos? Ahí sí, ahorita no tengo el Twitter. En Facebook, pueden buscarnos en Facebook, tenemos una cuenta. En Twitter tenemos una cuenta. Creo que si colocan ahí en el navegador Capucha lo pueden conseguir. Okay. Y ya que lo creamos hace bien bastante poco, entonces no tenía esa información, pero lo vamos a estar publicando. Bueno, por mi cuenta en Twitter también lo vamos a estar publicando. Bueno, para que nos sigan y también para que sigan los aportes que se vienen haciendo desde ese espacio, que no son solo en la práctica, sino también en, digamos, la construcción de conocimiento teórico. Douglas, gracias por venirte un rato para acá, para el programa, y darnos también la opinión del colectivo. Un abrazo para los compas, para las camaradas. Y bueno, ya saben la tarea que todos tenemos este próximo domingo. La tarea es tempranito, al sonar la diana, todas nosotros y todos nosotros, ahí al pie del cañón en el centro de votación. 8:58, nosotros nos vamos y yo los voy a dejar. Vamos a repetir el tema de Iguana Roja, de la agrupación venezolana Iguana Roja, dedicado